AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Llegó el momento, llegó el momento. Es miércoles, pasaron las 10 de la mañana. Se acerca el momento artístico de nuestra semana, de No nos queda otra. El momento radial que no tiene nadie. Arte y compromiso. Silvana Jauregui, Rubén Borré, buen día. Buen día, ¿cómo Buenos estás, días, García? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los estamos extrañando ya. ¿Yapi? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días a todos los oyentes. Acá apuraditos estamos. Bueno, en realidad hoy venimos a contarles las conclusiones que surgieron del primer Congreso Nacional de Muralismo y de Arte Público que se hizo en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Una gran participación. Nuestro compañero Borré estuvo en una de las mesas de arte y política, así que seguramente tiene mucho para contarnos. Y además estamos con un excelente invitado muralista, el señor Fernando Canisotto, que es chaqueño, nació ahí, se educó ahí, es muralista por excelencia, también artista plástico, y un día agarró todos sus pinceles, sus materiales, y se fue para Tierra del Fuego, Ushuaia. Y ahí está haciendo de todo, sobre todo murales, y sobre todo enseñando esa técnica tan maravillosa que es el mural. Él nos va a contar con lujos de detalles y tiene algo para contarnos respecto a una muestra que no les voy a adelantar, lo va a contar él. Buenos días, Fernando. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué tal, Fernando? Estuvimos compartiendo con Fernando y con muchos compañeros más, como 400 compañeros, colegas de todo el país y de algunos países hermanos de Latinoamérica, como México, Colombia, Venezuela, de Bolivia, que han venido a este congreso, a este primer congreso, que yo realmente lo festejo porque hace falta este encuentro con el arte y la creatividad, que es parte de lo que estamos viviendo en nuestro país, la convocatoria y la inclusión. En este caso, antes de hablar en detalle del Congreso, les quería contar que Fernando Soto es un artista de Ushuaia, como contaba bien Silvana. Participó, estuvo en las mesas, estuvo integrando el Congreso, y nos interesaba especialmente la palabra de los colegas y los compañeros del interior, ya que, bueno, esto de que Dios atiende en Buenos Aires, tenemos que bajar la ventanilla. ¿Qué tal, Fernando? Pero muy bien. Contanos agradecido, algo. Agradecido y sorprendido de estar formando parte de esto. Porque realmente, como decís vos, Dios atiende en Buenos Aires, y sobre todo la sucursal más lejana es la de Tierra del Fuego, y va muy pocas veces por allá. Así que nosotros decimos que Tierra del Fuego es una de las provincias más mencionadas cuando se habla de federalismo, de inclusión, de participación, y es la menos invitada, porque traer a algún individuo de Tierra del Fuego a veces equivale a traer a cuatro de otras provincias. Entonces es comprensible. Lo que no es comprensible es que se nos cite tanto como a Borges, ¿viste? Sin leerlo. Es verdad. Pero esta vez, bueno, los muchachos organizadores del Congreso nos pusieron en un plano de igualdad con el resto de los compañeros de las provincias, y eso lo agradecemos mucho. Bueno, eso es una novedad importante, sí, ¿no? Sí. ¿Y qué fue la impresión que te quedó de ese congreso, fundamentalmente para los muralistas? Porque todos sabemos que también, como decís vos, de los artistas plásticos seguramente hay una mirada más puesta en ellos, pero sobre el muralismo es poco lo que es como una secta, como que entre ustedes está todo bárbaro. O también en los lugares territoriales donde se mueven. Pero desde el punto de vista artístico, darles un lugar, ¿no? Es como que me parece que es la primera vez así. A mí como se me antoja considerar al Centro Cultural Kirchner como el espacio más importante, como la meca a la que aspira cualquier individuo de cualquier disciplina artística, digamos. Tal cual. Y bueno, el muralismo, por ahí, que se desarrolla una actividad en ese espacio, resulta una grata sorpresa, digamos, porque nosotros, perdón, esto es esto es vivo, es una persona muy ocupada y lo llaman, está perfecto. Perdón. No, si es para mí, no estoy. Es que todos mis familiares y parientes están atentos a esta, seguro, alunizaje que estoy haciendo acá. Escuché por la radio. Siga. ¿Sigo o empiezo de nuevo? Porque no me acuerdo por dónde iba. Como quiera. Me abochorné. No, digo que la actividad mural, digamos, generalmente está asociada a una categoría inferior, digamos, dentro de las artes plásticas. No sé por qué razón, pero nosotros generalmente en los encuentros que organizamos nos conceden una cancha de fútbol, un club, ¿viste? Acá tienen estas carpas donde pueden dormir y bueno, al mediodía tienen un sándwich de milanesa para repartir entre dos. En fin, ahora se dio una circunstancia muy, muy, muy particular. Dormimos en un hotel, la cama. Tremendo, en la cama. Qué cosa bueno. Que no están acostumbrados, porque no siempre dormían en carpas. Claro, pero aparte bueno, tiene que ver con el lugar que a uno le dan como artista, ¿no? Claro, realmente. Claro. Por ya eso, a partir de ahí todo se ve diferente. Sí. ¿No? Subrayar esto, ¿no? Porque es inusual. Es como un paso a un reconocimiento de plano, ponernos en un plano de igualdad con aquellos señores que juntan inodoros y los ponen arriba de un tapete y le ponen un texto al lado, digamos. Lo cual bueno, se podría reconsiderar. Y el intercambiar con gente de todo el país, de distintos compañeros de puntos tan distantes, siempre es importante, ¿no? Y decime, Fernando, ¿qué puedes resaltar de ese intercambio, de lo que escuchaste, de lo que qué fue lo que más resaltaron, como para poder contarnos, ¿no? Hubo como una sobreoferta, si se me permite, de actividades, de temas a tratar, como que no dábamos abasto. Eso es positivo, por un lado, lógico. Pero por otro lado, decir, bueno, te quedas con las ganas de participar. De si vas a una mesa de arte y política, no puedes ir al de arte y educación, porque están en el mismo horario, en fin. Ah, perfecto. Y además, la actividad concreta de pintar un mural también se superponía con todo eso. Pero de todas maneras, yo lo valoro como un punto de partida, como un compromiso también establecido entre los compañeros. Uh-huh. Decir, bueno, pertenecemos a este espacio, aceptamos nuestras diferencias porque, el hecho de haber puesto un énfasis muy fuerte en la cuestión gremial, digamos, de definirnos como trabajadores del arte, uh-huh. Si bien había tironeos con más intensidad para una dirección o para otra, algunos valoran a la actividad mural como una actividad muy vinculada a la comunicación, digamos, a la propaganda o a la... Otros a la cuestión estética, otros a la cuestión catártica, incluso los chicos que... O militante también, ¿no? Claro, militar. Comunicación, educación, militancia, claro. Decoración, estética, sí, comparten el espacio y el procedimiento. Y después, cada uno desde su perspectiva trata de definir al mural... como una cosa que excluye la otra. Normalmente suele ser así. Ahora, en este caso, la consigna es convocar a todos desde el oficio, desde la actividad. Ajá. Y después ver, bueno, aceptar que esa discusión va a estar siempre y que nadie va a tener la razón del todo, digamos. Excepto yo. Yo creo que, pensando lo que estaba comentando Fernando, hay dos o tres cosas que resaltar. Bueno, en principio no es casual que el congreso se haya llamado Ricardo Carpani, ¿no? Uh-huh. Digamos, ideológicamente es un hito, ¿no? Y después esto que resaltaba Fernando, que es el encuentro federal, donde uno escucha, ¿no? Las problemáticas de los diferentes lugares del norte, del sur, del este, del oeste, las broncas, las quejas, las alegrías, porque el muralismo tiene, a diferencia de otras disciplinas de las artes visuales, lo comunitario. Claro. ¿No? Que en general se sale a la comunidad a pintar y a trabajar y se suma a la comunidad. o porque viene a pintar, o porque uno se contamina de lo que pasa en el barrio, o en el club, en el lugar. Entonces siempre hay un ida y vuelta, un bypass, ¿no? Yeah. Es como la cinta de Moebius, ¿no? Que no hay adentro ni hay afuera. El muralista, ¿no?, va y viene esa energía. Entonces, bueno, hay otro discurso. Yo he ido muchos, como pintor, muchos congresos y encuentros de pintores. De pintores de cuadros, digo. Y hay otra dinámica, otras preocupaciones. Otra energía también. Otra, ¿no?, energía. Claro. Hasta hay otra manera de manejar los grupos, así, ¿no? Casi caudillismos de líderes y de grupos, ¿sí? Que a mí me pareció muy interesante. Uh-huh. Y me pareció muy interesante que hayan trabajado el tema de procurar y de construir leyes, que es lo que nos falta, ¿no? Lo que, claro, le falta a nuestras disciplinas, a las artes visuales, claro, le faltan leyes. Esa es la única disciplina que no se ha legislado, ¿no? Discúlpame, Rubén, y vos que estuviste con Josami, sí, en esa mesa de arte y política, ¿trataron específicamente lo político relacionado con el muralismo? Bueno, sí, ahí trabajamos, sí, Eduardo trabajó, habló mucho sobre muralismo a través de la figura de Carpani. Uh-huh. Y contó un poco toda su trayectoria, que es un poco la trayectoria del muralismo argentino, ¿no? Pensemos que el muralismo un poco empieza en el 33 con Siqueiros, cuando viene exiliado a Buenos Aires. Uh-huh. Y ahí hace el famoso mural que tenemos ejercicio hoy. Ejercicio plástico, que lo tenemos ahí en el Bicentenario. En los sótanos de la Casa de Gobierno, en el Museo del Bicentenario. Que costó tanto. Y ese grupo que lo ayudó, que fue, uh-huh, Pilimbergo, fue Castañino, fue Berni. Uh-huh. Son la simiente del muralismo. Así es. En la Argentina. La Galería Pacífico. Así la Galería es. Pacífico pinta ese grupo, son los que pintan la Galería Pacífico. Y en los 60 irrumpe todo esto de Carpani y el muralismo social, que es donde hizo pie Eduardo Josami. Y yo trabajé un poco el tema de lo político a través de la ley, que hay que legislar, ¿no? Entonces, ajá, conté algunos antecedentes de eso. Y Fernando, vos estuviste en la mesa. ¿En qué mesa? Arte mural y función social. Uh-huh. Tenía que ver con la actividad que yo estoy desarrollando últimamente en Ushuaia, que es trabajar en los espacios de salud de la provincia, uh-huh, hospitales, centros. Vi que hiciste un mural, sí, muy importante en un hospital de allá de Ushuaia, ¿no? Sí, sí, en el de Ushuaia y luego en el de Río Grande. Grande, bien. Yo empecé mi relación con el Ministerio de Salud con la pintada de los murales del hospital de Ushuaia. Ajá. Que lo hice, digamos, por encargo de una empresa. Ajá. Y después ahí establecí contacto con la ministra y me pidió hacer lo mismo en el hospital de Río Grande. Yo dije, bueno, vamos. Y cuando fui me encontré con un caos edilicio de dos manzanas llenas de escombros, que es un despiole. Entonces se me ocurrió hacer un proyecto en el que ya no estoy yo tan presente como artista, sino más bien coordinando acciones con artistas locales, estudiantes secundarios, de primaria. Ah, se hizo un proyecto que se desarrolló a lo largo de un par de años, uh-huh, como para involucrar a la comunidad, porque el problema ahí del vandalismo y de todo eso está relacionado con el caos, digamos, y la falta de continuidad de los proyectos de restauración, de pintado. Hay una parte que están a medio construir, otra tiran basura. Entonces fue un laburo que por primera vez me encontré con esa situación, digamos, de trabajar mucho. Es que mucho no era una pared que vos ibas y pintabas, no, como un señor, como uno imagina un muralista. Empezó todo con una convocatoria. No, sino que, claro, hubo que intervenir. A todos los actores de la sociedad que estuvieran involucrados. Claro, como la, claro, policía, la municipalidad, la comunidad artística, educativa, en fin. Y ahí está bien el papel social del, claro, que estás hablando, ¿no? Claro, claro. Como ejemplo, claro, es un ejemplo y bien después, claro. Además, tomar algunas, como te voy a decir, recaudos diplomáticos. Ajá, pensamos, claro. Yo estoy viniendo de Ushuaia y estoy entrando a un territorio donde hay artistas, Claro. Que siempre la reticencia del que viene de afuera. Entonces digo, yo no vengo a pintar el mural, sino vengo a hacer que ustedes pinten. Bien. O sea, ir por los talleres, las escuelas, que eso. Activando, motivando. Ah, acá hay un detalle, que por el frío, el clima, Rubén lo sabe. Hay una gran parte del año en que no se puede estar en la calle. Claro. Entonces se trabaja en los estudios, en los talleres, pintando en paneles, que luego se amuran. Ah, bien. Y mientras tanto pintamos en el interior del hospital, en las diferentes salas, los diferentes sectores. Y cada vez con grupos de personas diferentes. Diferente. Por ahí con un grupo de grafiteros, con un grupo de chicos de una escuela, con... Así es un trabajo que es de muy largo aliento porque... Y vas haciendo una composición con toda la... Se va dejando librado un poco porque la convocatoria dice... El hospital necesita dadores de arte de cualquier grupo o factor. Ajá. Esa era la consigna. Entonces, para que participen niños de la primaria, había un plan que era de la primaria y de los jardines. Sí, un proyecto de recortar siluetas y que rellenen con colores. Bien. Por ejemplo, los chicos de secundaria trabajaban bajo la consigna de hacer un estudio de la historia de la salud pública. Ajá. Y se separaban, un panel pintaba la historia de la época de los pueblos originarios, otro, la llegada de, o sea, los primeros elementos de la salud que conocemos hoy en día, 1930, 1950, en fin, los hitos que uno, que emergían del estudio ese, ¿no? De los chicos iban al hospital, hablaban con el director del hospital, con el ministro, sacaban información, iban a bibliotecas. Después se desarrollaba un boceto del fragmento histórico que le tocaba a ese grupo. De eso se han hecho 22 paneles. Después en ferias, en actividades circunstanciales también íbamos a pintar y así acumulando material para... En fin, es un procedimiento largo y muy, muy entretenido. Sí. Yo creo que además el tema del muralismo es una sumatoria, ¿no? Yo decía en la mesa que... Un coro. Cuando se hablaba tanto del muralismo mexicano, que siempre es el ejemplo que se pone arriba de la mesa, detrás, o delante del muralismo, estaba Vasconcelos, ¿no? El ministro Así de Cultura. Es. Que tenía un proyecto claro, ¿no? Que de promover, educar, de poner en valor, de tener en claro que tenía el 60% de una población analfabeta. Y además todos los murales se pagaron en México, ¿no? Porque eso también. Y yo te quería, estamos un poco cerrando, ¿no? Acá la compañera me hace señas. Lo de humanos. Te quería preguntar eso, exactamente. Te quería preguntar que nos cuentes algo de humanos, ese proyecto que me pareció muy interesante cuando estuve allá en Ushuaia. Te lo sintetizo en lo más que puedo. Humanos es la culminación de una serie de 4 muestras anuales colectivas que se hicieron con un tema, que con el propósito de valorar el oficio del artista, digamos, el que trabaja en alguna disciplina artística, que pinta, hace esculturas o graba, digamos. Bien. O sea, esa es la única convocatoria, el único factor incluyente es que no me venga con un... cuestiones conceptuales o que no tengan que ver con el oficio. Bien. El propósito es ese. Entonces hizo pescados, pájaros, bichos y humanos, así como una secuencia de la evolución de las especies. Ajá. Un poco particular, darwiniano. Bien. Y en cada muestra se fueron sumando, porque es una convocatoria de los artistas, bancada por nosotros, digamos, a veces con más o menos suerte con los sponsoreos de los comercios. Sí, sí. Durante 4 años han pasado distintas intensidades de involucramiento con el gobierno o con los comerciantes. Esta última fue la menos participativa. La menos banca tuvimos, digamos, sí. A pesar de que la que más logos aparecen. Terminamos siendo 130 artistas de todo el país. Ahí, participan 10 países, incluso de Europa, hay algunos artistas de Italia, de España, de Dinamarca, que se han ido sumando así. Y esa muestra fue muy exitosa, muy concurrida en las 2 ciudades de Tierra del Fuego. Incluso han ido para la inauguración y para eventos paralelos a la muestra, artistas de acá y de otras provincias, a dictar talleres gratuitos. Fue el maestro Ponce, el maestro de Bayros Moura, el turco Jalil, Eva Fargi. Es una muestra muy, muy variopinta, y tiene participación de artistas realmente importantes. Aunque sea una obrita pequeña o qué sé yo, tenemos a Roberto Páez, Víctor Rebufo, bueno, que el turco Jalil nos consiguió. ¿Y cuál es la idea? Me contó Rubén que la idea es traerla acá. La idea es traerla acá. Bueno, y bueno, sí, estamos peleando. No, perdón, yo me extiendo mucho. Escuchan ofertas. Estamos buscando una sala en Buenos Aires y algún respaldo para que nos ayuden con el traslado y guarda de las obras. Porque imagínense que nosotros tenemos que devolver 200 y pico de obras desde Ushuaia al resto del país, que también representa una dificultad. Y aparte queremos premiar y agradecer a todos los tipos que participaron. Bueno. Escafati, Chris, Nine, Langer, bueno, y sigue. Bien. Solito esto, para comunicarse contigo, una dirección. Puede escribir a mi correo, rubenborre@gmail.com, y yo me conecto con Fernando. Bien, perfecto. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por todo lo que nos dijiste, y siempre nos queda corto el espacio. Okay. Yo descuento que lo van a seguir agitando cuando tengan un huequito libre en la radio en los programas que vienen, porque este es un programa muy escuchado por la comunidad artística. Bueno, así gracias. Gracias. Arte y compromiso todos los miércoles aquí en No Nos Queda Otra. Esta madrugada me despierta la fatiga de una canción, una simple melodía que no escape del temor y la noche. Seguinos en amartia.com.ar.